Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Un gran derrame de petróleo provocado por el huracán Katrina amenaza la región baja del río Mississippi. Según el Financial Times, la cantidad de crudo filtrada al río puede ser de hasta 16,8 millones de litros y se prevé que parte de él llegará hasta el Golfo de México. Funcionarios calculan que el volumen del derrame es un tercio del registrado en 1989 en Alaska, procedente del buque Exxon Valdez. El derrame en el río Mississippi comenzó luego de que el huracán Katrina quebrara un par de tanques de almacenamiento de petróleo. En Washington, el presidente Bush se dirigió el jueves por radio y televisión a las víctimas del huracán Katrina, prometió otorgar $2,000 de fondos de emergencia a cada familia y dijo que a las personas que habitan en zonas del desastre se les otorgará el estatus de evacuados para facilitarles la obtención de beneficios. El presidente también anunció un día nacional de plegaria. Mientras tanto, el vicepresidente Dick Cheney visitó la región de la costa del Golfo de México por primera vez desde el huracán. La mayor parte de la semana pasada, Cheney estuvo de vacaciones en Wyoming. El jueves realizó una breve conferencia de prensa televisiva en Gulf Post, Mississippi. Elogió los esfuerzos de ayuda y dijo que eran impresionantes. Durante la conferencia de prensa, un hombre lo insultó con las mismas palabras que usó Cheney el año pasado, dirigiéndose al senador demócrata Patrick Leahy en el recinto del Senado. Surgen más cuestionamientos acerca del director de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, o FEMA, Michael Brown. Según la revista Time, Brown habría inventado partes de su currículo. Brown sostuvo que trabajó en Edmond, Oklahoma, como gerente asistente de la ciudad y supervisor de sus servicios de emergencia, pero en realidad fue asistente administrativo del gerente de la ciudad. Un funcionario de la ciudad dijo que Brown era básicamente un pasante. Brown también afirmó haber sido director de un asilo cristiano en Oklahoma, pero el administrador del lugar le dijo a la revista Time que Brown no era una persona a la que cualquiera conozca en ese lugar. Además, Brown sostiene en su currículo que obtuvo un reconocimiento por ser un destacado profesor de ciencia política de la Universidad Central Estatal, pero un funcionario de ese centro de estudios dijo sobre Brown, no fue profesor aquí, sino tan solo un estudiante. Time indica que estas revelaciones hacen surgir nuevos cuestionamientos acerca del rigor con que la Casa Blanca examinó a Brown antes de ponerlo a cargo de la FEMA. La mayor parte de la experiencia laboral del funcionario antes de ingresar a la FEMA está relacionada con los caballos. Durante 11 años fue director de la Asociación Internacional de Caballos Árabes. Hace 2 años fue designado director de la FEMA en lugar de su colega y amigo Joe Albaugh. La primera dama, Laura Bush, atacó a los artistas de hip-hop, Kanye West y Howard Dean, y otros, por criticar el modo en que su esposo manejó el desastre tras el huracán Katrina. La semana pasada, West dijo en un teletón transmitido por televisión a todo el país, «A George Bush no le importan las personas negras». El miércoles, Dean dijo, «Debemos aceptar la horrible verdad de que el color de la piel, la edad y la posición económica jugaron un papel fundamental para determinar quiénes sobrevivieron y quiénes no». Laura Bush dijo, «Con total sinceridad, creo que todos estos comentarios son lamentables, porque por supuesto que el presidente Bush se preocupa por todas las personas de este país». Un grupo de congresistas demócratas propone que a los sobrevivientes del huracán Katrina no se les aplique la nueva ley de bancarrota, que entrará en vigor el 17 de octubre. Esa ley hará más difícil que las personas se declaren en bancarrota. Un grupo de congresistas escribió, «Nos preocupa que cuando los sobrevivientes del huracán Katrina están comenzando a reconstruir sus vidas, la nueva ley de bancarrota termine siendo un mayor problema económico para ellos, sin que sea esa la intención de la norma». El presidente Bush emitió una orden ejecutiva que permitirá a los contratistas federales pagar menos a sus trabajadores para reconstruir la región del Golfo de México. La ley federal Davis-Bacon exige que los contratistas federales paguen a los trabajadores al menos los salarios promedio en la zona donde se realiza el trabajo. se aplica a la construcción de proyectos con financiamiento federal, como las autopistas o los puentes. Pero el jueves, el presidente Bush exoneró de esa norma a los contratistas federales que trabajan en la reconstrucción de la región. El congresista demócrata George Miller, de California, dijo: "El gobierno está utilizando la devastación del huracán Katrina para recortar los salarios de gente que intenta desesperadamente reconstruir sus vidas y sus comunidades". Mientras tanto, la agencia de noticias Reuters informa que se izaron banderas de Canadá en partes de St. Bernard Parish, Luisiana, luego de que un equipo de búsqueda y rescate de ese país ayudara a salvar a residentes que estaban atrapados. Según un senador del estado de Luisiana, los canadienses aparecieron para brindar ayuda 5 días antes que las fuerzas militares estadounidenses. Continuamos con otra noticia de ayuda internacional. El senador republicano Mel Martínez, de Florida, dijo que el gobierno de Estados Unidos debería aceptar el ofrecimiento de Cuba de enviar cientos de médicos para asistir a víctimas del huracán Katrina. Hasta el momento, el Departamento de Estado no ha aceptado la oferta. El presidente de la Comisión del 11 de septiembre criticó públicamente la respuesta del gobierno al huracán y a la inundación. Thomas King dijo: "Se cometieron los mismos errores que en el 11 de septiembre, y en algunos casos incluso peores. Se trata de fallas que abarcan a todo el sistema, que pueden ser resueltas y que debieron ser resueltas de inmediato". Un gran jurado decidió que se juzgue a un comité de acción política formado por el líder de la mayoría republicana de la Cámara de Representantes, Tom DeLay. Ese comité aceptó $120,000 en contribuciones presuntamente ilícitas de empresas a la campaña para la elección legislativa de 2002. El dinero contribuyó a que los republicanos de Texas se aseguraran el control de la Cámara de Representantes en ese estado, por primera vez desde la reconstrucción. Esa mayoría republicana decidió luego redefinir las jurisdicciones electorales para elegir a los congresistas que representan a Texas en el Congreso Federal, y esto determinó que los demócratas texanos perdieran 6 lugares en la Cámara de Representantes. La gigante petrolera ExxonMobil espera haber alcanzado ganancias superiores a los $10,000 millones en el pasado trimestre, superando las ganancias registradas en un trimestre por cualquier compañía. Esto significa que ExxonMobil alcanzó un promedio de ganancias de $4.5 millones por hora en los últimos 3 meses. En el mismo período, el precio del combustible aumentó hasta alcanzar cifras sin precedentes. Mientras tanto, el Departamento de Energía advierte a los consumidores del noreste que se preparen para un aumento del 30% en las tarifas de calefacción de invierno. En Irak, las fuerzas militares estadounidenses amenazan con lanzar un ataque masivo contra la localidad de Tal Afar, al norte de Irak. Estados Unidos dijo que quiere limpiar a la localidad de lo que describe como insurgentes. La Organización de las Naciones Unidas solicita a oficiales estadounidenses e iraquíes que investiguen informes sobre ejecuciones extrajudiciales realizadas por escuadrones de la muerte favorables al gobierno y tortura sistemática en las comisarías iraquíes. Hace 2 semanas, 36 hombres atados y con los ojos vendados, presuntamente musulmanes sunitas, fueron hallados muertos a balazos y con señales de tortura cerca de la frontera con Irán. El jueves, la policía dijo haber encontrado a otros 14 cadáveres atados cerca de Bagdad. En la prisión estadounidense en Bahía de Guantánamo, en Cuba, más de 200 reclusos ingresaron a su segundo mes de huelga de hambre. En Egipto, los diarios estatales informan que el presidente Hosni Mubarak ganó en las elecciones el que será su 5º período de gobierno, de 6 años de duración. La elección presidencial fue formalmente la primera con más de un candidato, pero los partidos de la oposición se quejaron de que era un fraude debido a la proliferación de abusos e irregularidades en la votación. En Nepal, por lo menos 73 manifestantes fueron detenidos en los últimos 5 días de protestas contra el rey Gyanendra, que asumió control absoluto del país en febrero. Unos 5.000 manifestantes intentaron ingresar a la capital, donde las manifestaciones contra el rey están prohibidas. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite de más de 350 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y el canal 9410 de la Red Dish, Link TV